tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No te preocupes, no va a ser un conflicto. Nos damos la mano. Qué bien saber eso. Como ya anticiparlo, ¿sabes qué? Esto no va a ser un conflicto. Pero bueno, está bien. Entre nosotras, no. Está muy fuerte esto que me estoy escuchando. Mira, se me trabó el mate. No, eso, y ayer... es un indicador de que arrancamos con... Mira, no me hagas poner nerviosa, esta lágrima te la dedico. Mira, no me hagas decir las cosas que pienso. Te iba a ir por otro lado para cambiar y no tener que hacer declaraciones en vivo. El otro día se me trabó el mate que me dio mi compañero de la librería, uruguayo él. Entonces yo tomo su mate, una calabaza preciosa, divina, muy buen mate, gigante, bien abierto, y le empiezo a rascar el culito al mate, que es lo que a mí me enseñaron que se hace cuando se traba el mate. Se le rasca abajo. Y una palmadita. Le rasco, le hago un... Este es metálico, se siente el... La rascada. La rascadita. Y mi amigo me mira y me dice, ¿qué verga estás haciendo? Move la bombilla, yo. No, es un crimen de lesa. ¿Cómo mueve la bombilla? Se me rompió algo. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, ¿qué es eso de rascarle el culito y mover la bombilla? Y le digo, mira, mi tierra, mi patria, mis mitos urbanos. Mi decisión. Mi decisión. Mi mate, mi decisión. Y dije, ¿cómo los, uno, cómo los uruguayos, Victoria, anda preparándote esto para respondernos lo del otro lado? Está del otro lado. ¿Cómo es que los uruguayos no le rascan el culito al mate? Entonces, ¿de dónde salió rascar el culito al mate y por qué aplica de un lado del charco y no del otro? Igual, yo vengo a decir que nunca jamás en la vida creí en rascar el culito al mate. Siempre dije, esto es cualquier tipo de mito. Pero es un mimito, es como dale. Pero se te traba el mate, ¿y qué vas a hacer? Mover la bombilla termina el que se lavó. Depende qué movimiento. Él era como una cosa de arriba abajo, muy, muy localizadamente. Él, voy a empezar a, pobrecito, le mandamos un beso. Le mandamos un beso al Cabe, no había duda. Mueve mucho su bombilla, es un movedor de bombilla. No, pero es esa yerba uruguaya que arma en la montaña y no se mueve, o sea, para bajarlo lo tenés que tallar. El que hace circulito para cebar no, mate, no. No, tampoco circulito, pero sí una rosquita. Una acomodación rara. Yo no me meto con los mates ajenos, igual, es como un cuerpo. No opino de mates ajenos. Es como quien prende el fuego y bueno, dale, vos prende como quiera, te acompañamos. Ahora... También viste que está quien, antes de poner la bombilla, por ahí vos te apuraste a poner, armaste todo en un solo movimiento. No, jamás. No, esa es que otra compañera. Esa es, armo todo junto, tac, y después le pongo agua eso y lo hace, como, esto se tapa. No voy a decir quién. No, vale, podemos decirlo. Pero la otra compañera de charco no presente en este momento, pero que es que está dando una charla en la exactamente, catarra, no vamos a decir su nombre, permanecerá anónima. Hace eso, te arma el mate de una sin humedecer la yerba. Uh-huh. A mí eso no me gusta. Entiendo que funciona, que es rápido, pero no es mi mejor plan. Está retapado. ¿Viste? Mira. Me quedo tapado porque agarré la el mate que no viste, yo tengo tapada la nariz, entonces no tengo cómo hacerle fuerza a este movimiento. Eso me pasa porque no encontré la vasijita, estaba desesperada por un mate. La bombilla, pues. Para mí es el mate, vos ves lo que te digo. Técnicamente, o sea, acá traes un ingeniero y te va a decir es la bombilla, porque no hay otra. Para mí es que agarré ese mate en vez del de siempre y ya hay algo que no está bien. Nos está boicoteando Walsh. Es un mate de Cipreva con la mirada de Walsh. Dije, ¿cuál de todos los Walsh estará hablando, no? No. María Elena. No, María Elena. El no, mundo pero del tiene, revés. Tiene los lentes, tiene la mirada. Calculo que esto es un Rodolfo Walsh. Es un Rodolfo Walsh. Es un indiscutible Walsh. Igual así, esa misma imagen de los ojos y los anteojos la tiene... Podría ser yo, ¿eh? Podría ser Allende también. Casi sí, podría ser cualquier persona con anteojos cuadrados. No, mira esa mirada, qué falta de respeto. La mirada de Walsh tiene algo de... Eso de mirar al futuro sabiendo que se acababa su vida. No, es hermoso. Pero hay una imagen igual de Allende, post-derrocamiento, con el lente explotado. Un fotón. Un fotón. Y esos lentes creo que están expuestos en algún lugar. Si no me equivoco. Datos no chequeados. Este es el capítulo del bloque mañanero. Datos sin chequear. Datos sin chequear. Creo que lo destapé. Ay, qué alegría. Escuchá. Tira. Sí, tira. Vos sabés que cuando... Qué bajón cuando no tirás, vos. Me fui a visitar a nuestra amiga mendocina. Sí, no mendocina, pero beso. Mendocina de adopción. Nos fuimos juntos en la ruta. Mi tarea era ser copiloto, básicamente, a cebar mate. Porque la ruta es la 7 derecho. Era o nos llegamos a Chile o llegamos a Mendoza, porque es la 7 derecho, no hay mucho no más, hay más que mirar. Listo. Ay, sí, yo tenía que hacer el mate. Soy buena haciendo mates en el auto. Manejo bien los tamaños, los espacios. Pero, no me di cuenta que agarré una bombilla que estaba en un estado que no funcionaba. Catatónico. La bombilla tiene una sola misión en la vida, que es que uno pueda tomar mate, chupar y que salga mate. Sí, ya está. No ocurría. Lo intentamos, rascamos el mate, revolvimos, la hicimos todo. Y medio de la ruta, Gabo me mira y me dice, esto no está tirando. Y yo dije... No. Esto es, hay que parar en una IPF, en alguna estación de servicio y ver si alguien te vende una bombilla. Ay. Y dije, no, para, hagámoslo. Me saqué un clip del pelo. ¡Ay, oh, MacGyver! MacGyver del mate. Volvimos a los 90. Desarmé la bombilla, la limpié por dentro y por fuera, por todos lados, con la hebillita. Para, ¿qué tipo de bombilla era para que le puedas meter el clip? Y mira, ves acá ancha, la endija, un clipcito de los invisibles, por acá te entra. Claro, viste que algunos tienen como una pelotita en el tope. Ah, no, sin pelotita, por suerte la pudimos abrir, la limpié, le saqué de adentro. Ay, hierbas del siglo pasado, me parece. Eso es un asco. Un asco, no lo miré, una masa negra, gomosa. Lo sacamos, puse la bombilla en el mate y tiró. Y fue como, ¡ah! ¡Ay, qué bien! Había que ser MacGyver. Es horrible traerte la yerba, o sea, también, que se te, en esas limpiaditas, que se te... No. Y ya te da un mal humor, un mate que no puedes tomar bien. No. Pero viste que ahí va. Ahí va. Así arrancó nuestro vínculo, así arrancó nuestra mañana. ¡Ay, te das cuenta! Nos damos la mano y un abrazo. ¡Ay, todo se arregla! Pero es contigo, no me mires con así, guacha. No, te miré de que no, que estás así regresando. No es con vos, es con la institución. Hay que ir contra las instituciones, sobre todo las que se encargan de volverse autoritarias y empresarias cuando deberían tener otro tinte. Es que. ¿Por qué nos estamos volviendo así, mirá, gente? ¿Qué es la edad? No. La edad nos está poniendo menos cooperativistas, menos colectivos. Cálmate. Ayer estuve con todas cuarentonas que pensamos distinto de lo que estás afirmando. Que no te salga el mate por la nariz. No es la edad. No sé qué puede ser. ¿Qué nos pone? Y se ponía autoritaria en esa. Te mato. No es la edad. Es cuestión de época. Hay algo que te entra por los poros, que tenés que estar bastante entrenada para que no te entre a la sangre, que es el negacionismo. Entonces, hay tanto negacionismo que de pronto decís, bueno, yo me mando esta partecita en comparación de todo ese bardo, nadie... Nuestra parte de la noche. Exacto. Para mí venía por ahí, es como, y frente a tanto horror, como, bueno, esto no es nada. ¡Uy, me olvidé de avisarte! ¡Te tomé el rancho! ¡No las querés! ¡Uy, no te quiero más! ¡Se me no! ¡Te estoy despreciando! ¡No te saludo nunca más! Pasa. Queda chico ese problema frente a todo el rollo. Entonces hay algo que se va corriendo a la derecha. Y algo que no es novedad es las instituciones, guachi. No van más hace muchos años. Seguimos apostando a un modelo de organización que ya no va más. Y el modelo de organización no sirve solo decirlo. Uno lo tiene que hacer. Hay que llevarlo a la práctica. Mira esto, mira ese vínculo. Pero si uno no lo pone... Cómo se transformó. Decimos acá mucho radio comunitaria, pero si no se hace, no hay nada. Palabra no es magia. Mira. ¿O sí? ¿O acaso estamos hablando de una nación de magos y magas? Ay, pero me encantaría, favor. Pichona. Yo creo que una palmadita en el culo todo se arregla. Mira esto cómo quedó. Mira, me encantaría pensar lo mismo. Estoy para esa. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. De la mañana, 15 minutos de este miércoles 17 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. El servicio meteorológico nos indica que estarían haciendo, lo vamos a poner en potencial porque me olvido de abrir la página que nos recomendó Mary en Twitter, pero hacen 16 grados 4, se espera una máxima para el día de hoy de 24 grados, la humedad del 84%, una presión de 1006 hectopascales. El sol se empieza a poner cada vez más tarde, es muy lindo. 18:47 se va a estar yendo el sol de la ciudad de Buenos Aires. En este territorio posible hasta las 11 de la mañana nos vamos a ir a Uruguay para discutir sobre el verdadero meollo de un lado y el otro del charco, es qué hacemos con un mate tapado y mucha información desde aquel país vecino. Y también andaremos por las calles en un día que está atravesado por la discusión del presupuesto universitario, la ley de emergencia pediátrica y además mucha información más. Oh, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Pablo Grillo, 6 meses en búsqueda de justicia. Esta semana habrá 2 indagatorias, una por él y otra por el hincha de Chacarita, Jonathan Navarro, que perdió un ojo ese mismo 12 de marzo durante el operativo comandado por Bullrich. Hoy miércoles finalmente será indagado el cabo Héctor Guerrero, acusado de ejecutar el tiro por fuera de todos los protocolos que lo dejó a Pablo al borde de la muerte. Habrá una concentración desde las 10 de la mañana en Comodoro Py, donde debe presentarse el cabo. Ayer, martes 17 de septiembre, fue indagado un integrante de la Prefectura Naval, el oficial auxiliar Sebastián Emanuel Martínez, de la agrupación Guardacostas, identificado como quien, con diferencia de solo 3 minutos y del otro lado de la Plaza Congreso, en la tarde desde aquel 12 de marzo, le disparó al hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien quedó ciego del ojo izquierdo. Había ido a la movilización motivado por la convocatoria de los clubes, pero porque, según contó, estaba cansado de ver en televisión todos los miércoles a los agentes pegándoles y tirándole gases a los jubilados. Hospital Garrahan, paro y movilización al Congreso. A partir de las 7 de la mañana de hoy, miércoles 17 de septiembre, los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron una medida de fuerza por 24 horas que incluirá una marcha hacia la zona del Congreso desde las 12. Será para exigir que los diputados rechacen los vetos de Milei y voten tanto por la insistencia de la ley de emergencia pediátrica como la ley de financiamiento universitario. El miércoles llamamos a la población a movilizarse masivamente en apoyo al Garrahan y a la universidad pública. En el hospital estaremos de paro desde las 7 de la mañana. Advertimos que, según los comentarios de la prensa, hay negociaciones entre gobernadores y el Poder Ejecutivo para dar vueltas a cambios de envío de fondos. Si esto es así, sería gravísimo. Ya tenemos el antecedente de Cuéidar. Frente a tanta mugre, la única garantía que tenemos para defender al Garrahan y a las universidades públicas es una movilización multitudinaria, afirmó Alejandro Lipkovich, el secretario general de la Junta Interna de AT. Marcha federal por la universidad y también por la ciencia. Hoy miércoles 17 de septiembre, junto con el rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en salud pública, la Cámara de Diputados y Diputadas tratará la ley de emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde ATECON y SED convocan a movilizarse frente al Congreso Nacional, ya que consideran que la aprobación de este proyecto representarían pasos importantes para detener la expulsión del personal que está desangrando a los organismos del sector. Desde la Junta Interna de ATECON y SED, Capital Federal, señalan que ya han iniciado un diálogo con distintos bloques legislativos para demandar la aprobación de esta ley, que prevé un aumento en el presupuesto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, acorde a la normativa vigente, como la ley de financiamiento, que el Poder Ejecutivo está incumpliendo. En el marco de este diálogo, solicitan a los diputados que incluyan un artículo que estipule que el destino prioritario del aumento presupuestario debe ser a la recomposición de salarios y a los estipendios del personal de todos los organismos, la restitución de los cupos de becas e ingresos, el avance de las altas pendientes a las carreras de CONICET y el restablecimiento de los mecanismos de financiamiento de la actividad científica. Segundo encuentro de organizaciones migrantes. Se trata de una reunión de organizaciones migrantes en la cual llamarán a repudiar el decreto 366 del gobierno que limita el acceso a derechos fundamentales. En la convocatoria llaman a organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, para manifestarse públicamente. Las jornadas serán el día de mañana, jueves 18 de septiembre, de 15 a 20 horas en la Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Basta de discriminación, racismo, xenofobia y discursos de odio, pronuncian las organizaciones convocantes. 5 minutos nos separan de las 9 y media de la mañana, que no son como 4 palos, son solamente 5 minutos los que nos separan de este miércoles 17 de septiembre, día de movilización, día de marcha en el Congreso Nacional, 19 grados en una capital federal que se va preparando para rozar la máxima de 24 en un día que estará nubladito, la humedad en un 78%, pero nuestros delfines se fueron de paseo, nos lo sacaron de acá, imagino que están azules apenas empezando a grisaciarse. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, donde te podés tomar esos 4 palos, porque como dice el oráculo, nos tomamos el fondo, nos vamos en la chata, alquilamos algo bien grande entre todos, con pileta para mí. ¿Estás lista? ¡Charco de arena! Para la gente que vacila, este es el ritmo de refila. En el aire. Charco de arena. La tribu. La tribu. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática.

Fin de espacio publicitario. Solidaria, social, popular, autogestiva. La otra economía en un minuto. Mi nombre es Guadalupe, soy parte de Alternativa Laboral Trans, ALT Cooperativa. Somos una cooperativa porque pertenecemos a la economía social y solidaria. Compartimos nuestros intereses éticos en cuanto a la economía, buscamos autonomía, generar trabajo digno. Intentamos todo el tiempo fortalecer redes comunitarias con otros sectores de la población que han sido históricamente oprimidos y excluidos. Creo que en términos de calidez y de calidad, los proyectos de la economía social y solidaria tienen un valor agregado sumamente importante porque permiten tener esa cercanía entre lo que se produce y quien consume esos servicios o quien consume esos productos. Desde la cooperativa Alternativa Laboral Trans ofrecemos ahora servicios de desarrollo de páginas web, alfabetización digital, asesoría en creación de plataformas con perspectiva de género. Así que los invito a seguir nuestras redes sociales, ALT Cooperativa, y nuestra página web www.altcooperativa.com. Un minuto de otra economía. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Mañana 37 minutos de este miércoles 17 de septiembre y destapamos el mate, nos quedó un poco lavado y vamos a hablar con, no sabemos si es un especialista o no, pero por lo menos sabemos que está del otro lado del charco. Le damos la bienvenida a Victoria, que está en Uruguay. Hola Vic, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas ahí? La respuesta, no hay respuesta, no hay una respuesta que podamos sintetizar. Es un día atravesado por un montón de sintipensares, mucha resistencia, mucha lucha en las calles. Hoy se está discutiendo o se están discutiendo tres leyes importantes, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, así que estamos como en esa, y además un montón de cosas más que nos están pasando, viste, como que el cómo están es adentro de un una centrifugadora, te podemos resumir. Resistiendo. Como sí, que, sí. Como queda, ¿no? Porque no queda otra que resistir. ¿Cuál? Bueno, acá de este lado se está también discutiendo el presupuesto quinquenal. Tenemos recuerdo a todas y todes que nos están escuchando que tenemos un gobierno progresista en Uruguay, que no declara genocidio a lo que está pasando en Gaza cuando ya la ONU lo terminó declarando, tarde, pero bueno. En materia de derechos humanos, antes de ayer se quitó la vida una compañera, una chica trans, empleada del municipio de acá, quien había recibido muchísima discriminación. La ley trans está aprobada en Uruguay, pero no se le da presupuesto real como para que funcione. La población trans en Uruguay, en todo el territorio nacional, tienen dos psiquiatras, de psicólogos, si ni hablábamos. Y bueno, estamos, si bien casi por cumplir el año de gobierno, el primer año de gobierno del progresismo, uh-huh. Nada, haciendo agua como loco, porque bueno, la educación parece que no va a tener el presupuesto que necesita, que es la piedra angular para mí de una sociedad mejor. Y bueno, nada, y entonces estamos, la sociedad civil, muy asombrada de que no hayan pronunciamientos o cambios radicales como esperábamos. Si bien somos, yo creo que hay una cuestión generacional, yo voy a cumplir 50 años, pero que hay como una ilusión de que sí, que suceda. La verdad que los anteriores 15 años el progresismo hizo muchísimo, y bueno, cosa que destruyó el último gobierno de Luis Lacalle Pou y todos sus facinerosos, estafadores. Tenemos a todos los ministros del gobierno anterior indagados por la justicia, por un montón de malas decisiones y fraudes, ¿no? Están todos sospechados. Y bueno, veremos qué pasa con la justicia. Todavía tenemos un sistema judicial en este país bastante separado de los otros, del ejecutivo y del legislativo, digamos, pero bueno, seguimos también sin, yo qué sé, el fiscal de corte acá lo elige el parlamento, no lo termina de elegir, entonces tenemos suplentes de suplentes y bueno, en las fiscalías, pero bueno, un quilombo igual. Lo que pasa que en Uruguay no se nota nunca, ¿no? Siempre disimulamos la diferencia entre Uruguay y Argentina. La única diferencia es la, creo que la población originaria que todavía se sostiene y los italianos que son más revoltosos. Acá Uruguay, voy a hacer camisetas, gurisas, las voy a mandar para la radio, República Oriental de la Impunidad. Seguimos así, yo que sé, se acaba de morir hace un mes, se condenó un genocida, uh-huh. un torturador del terrorismo de Estado y se murió hace unos días, también la impunidad biológica que se sostiene. Y bueno, nada, y a mí lo que me preocupa sobre todo en Uruguay es la quietud de la sociedad civil. El otro día se entregó una carta, eran 45 personas máximo, una carta al Poder Ejecutivo, a Presidencia, para que declare genocidio lo que está pasando en Gaza y que se tomen medidas como país. Y nada, eso, ¿no? Eran 45 personas. Si bien se arman movidas, uh-huh. todas son muy pequeñas, cuesta mover a la gente. Y nada, yo, es un planteo como militante de derechos humanos y sociedad civil que tengo hoy en la población uruguaya, ¿no? Como para dar una noticia desde acá. Sabemos todo lo que está pasando en Argentina. A veces, yo siempre hago paralelismos, ¿no? Con los gobiernos que han tenido ustedes y nosotros. Entonces, temo un próximo Milei después de esto, pero bueno, esperemos que no. No sé si resiste, es el país chiquito. Y bueno, nada, en esas más o menos andamos de intentar movilizar a la gente y concientizar de que es acá en Latinoamérica solamente, o sea, ahora vienen por... Terminan con varios pueblos y vienen para Latinoamérica firmes, ¿no? Sí. Yo a veces tengo un amigo que me dice que tengo el mal de Cassandra, ¿no? Que si se acuerdan, Cassandra veía las cosas del futuro y nadie le creía, bueno. Sí. A mí me viene pasando, me pasó con el partido militar que estuvo formando parte del gobierno anterior, de Luis Lacalle Pou, que gobernó con los militares del proceso, muchos, ¿no? O civiles cómplices. Y nada, lo decía y no se veía, y nada, no se termina como de reaccionar, ¿no? Estamos como muy acá, es muy muy chacrita, y estamos, si defendés estos derechos, no reclames por Gaza, ponele, no sé, uh-huh. Como una confusión humana que hay, que nada, que creo que es parte del plan también, parte del plan de este capitalismo salvaje, neocapitalismo que existe hoy, ¿no? Sí. Y bueno, más o menos resistiendo. Ahora desde recordarles que bueno, que vamos haciendo cosas como el podcast que hace Jacarandá, sí. Yo qué sé, vamos haciendo acciones artísticas que un poco mueven cabezas y corazones, pero nada, no terminamos de salir masivamente a la calle a reclamar para que se pare de matar niños de hambre, que no es algo de ahora, pero ahora está como con total impunidad, ¿no? Ajá. Sucediendo. Antes se disfrazaban de... Hay una convocatoria, ¿viste? Sí, para ya no. Los primeros días de octubre, ¿no? Para repudiar el genocidio. Sí. Hay convocatorias y de hecho acá, por ejemplo, se han hecho... Hay acciones que están muy buenas. Yo vivo en Maldonado, ¿no? Y acá en la costa se ha convocado por, y entonces eran, no sé, 60 tablas en una playita chiquita y estaba buenísimo. Ahora hay una convocatoria masiva para octubre, sí. Que esperamos, que estamos esperando, como que la gente que votó, yo cada día más anarquista, no me siento Frente Amplista nunca, o sea, no he militado por el partido político que está en el gobierno, pero sí lo voté porque era la opción que había, ¿no? Entonces, creo que habemos muchas y muchos, incluso muchos militantes que realmente se ponen al hombro el ganar o no una elección, que estamos todos esperando que algo pase desde el gobierno, ¿no? Hace pocos días se hizo una intervención dentro del Palacio Legislativo, lo cual... Eso implica que tenés que pedir montones de permisos y el legislativo tiene que estar de acuerdo, que estamos hablando que la presidenta del legislativo es la vicepresidenta de la República. Uh-huh. Ni la vicepresidenta ni el presidente estuvieron presentes en esa jornada que se hizo por Palestina, ¿no? Que hablaron varios especialistas, judíos que han vivido en Israel y además... que son doctores de historia en la universidad, etcétera, y no estaban. Entonces, ya no solamente... Es como una práctica clarísima, ¿no? No es, uy, estoy esperando a ver... No. Claramente, nuestro país negocia, tiene comercio con Israel, con el Estado genocida, porque... vamos a separar, ¿no? Está gran parte de la población judía reclamando para que se pare este genocidio en todo el mundo, ¿no? Y incluso en Uruguay. Entonces, están comerciando con el Estado de Israel, le siguen comprando armas al Estado de Israel, el Estado uruguayo, y bueno, nada, estamos, la verdad que muy muy movilizadas con el tema, ¿no? Uh-huh. Con que no pasa nada, estamos como desesperados, ¿no? Vamos a la puerta de presidencia, dejamos cartas, se sacan comunicados. El Frente Amplio sacó un comunicado nombrando, o sea, el partido que del gobierno, ¿no? Y sale el presidente y dice, una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido de gobierno. No entiendo la diferencia igual, ¿no? Yo como doña Juana no entiendo la diferencia todavía, como sociedad civil no lo entiendo. Pero bueno, entonces nada, la verdad que muy tristes en ese sentido con las reacciones y sobre todo con las acciones, ¿no? Uh-huh. Que no hay acciones. Si bien hay personas que están dentro del gobierno, en el legislativo, en el ejecutivo, que se han pronunciado en contra del genocidio, el presidente y la vicepresidenta de la República no nombran la palabra genocidio, o sea, ninguna declaración. Sí, igual puede ser peor, viste que acá que podría ser peor, porque al escucharte es como la sensación de che, mirá que posta, veniste, cruzás del otro lado y con una de esas tablas te venís para terminás en Puerto Madero y es peor, ¿no? Pensá que acá se pretendía alojar a un genocida, o sea, hasta hace muy poco seguía circulando el rumor de las posibilidades de que el primer ministro estuviera en este territorio, pese a tener una condena de la Corte Penal Internacional, o sea, no importaba nada. Sí, y algo de lo que nombrás quizás nos da la sensación, vos haces mucho este hincapié en las diferencias de la movilización entre Uruguay y Argentina, y sin embargo Uruguay tiene ahora un presidente medianamente razonable y humano, y nosotros tenemos uno que habla con los perros muertos y nos quiere ver muertos al resto de los ciudadanos. Y pienso que no solo es Argentina, Uruguay, fue Brasil, lo es Estados Unidos a su medida, y pienso que tal vez hay algo muy roto en, bueno, algo que se viene diciendo y no es nada nuevo, roto en el tejido social, de las expectativas de la sociedad, de qué tipo de vida social quiere vivir. Quizás se piensa mucho en los efectos y en los resultados, sino en esta parte de cómo el proceso, qué tipo de relación social queremos tener en lo micro, digo, en los pequeños espacios políticos, y en lo macro, en lo social, porque hay algo muy complejo, que tal vez no es solo la lucha por declarar el genocidio que está ocurriendo sobre el pueblo palestino, sino de cómo queremos convivir y existir entre seres humanos, como algo muy basal, sí, ontológico básico, y basal, pero que termina siendo expresado ¿cuál? En cada decisión y en cada punto de lo que va ocurriendo. A mí, no sé si ya la leíste, pero si no, te propongo una lectura que a mí me dio pánico y felicidad al mismo tiempo, que es Nancy Fraser escribe el libro Contrahegemonía en el primer gobierno de Trump, y dice, ella uh-huh. veía como miedo, imagínate que estaban viviendo a su propio infierno en vida, decía, a mí lo que me da miedo es que venga después de esto un gobierno progre que simplemente logre ir para atrás con mucho de las cosas que Trump avanzó y rompió, pero que no haga un cambio transformador en la matriz social, y que entonces cuando termine vuelva Trump. Y eso lo escribe en el 2016. Y efectivamente Trump, jugado por un intento de golpe, de toma del Capitolio y todo, volvió a ser presidente. Y vos decís, claro, ahí está el problema, ¿no? ¿Qué pasa en esos intermedios, en esos después, para que no lleguen de vuelta estos monstruos fascistas? Sin duda, sin duda. Hay como una... en el progresismo en general, en todo el mundo, ¿no? Porque pasa con Sánchez en España. Hay como un miedo a ser ultra, ¿no? Y es un planteo, por ejemplo, que te hacen los jóvenes, ¿no? Mi hija me decía, ¿cómo no hay nadie que hable así como Milenio de izquierda? Claro. O sea, lo contrario, ¿no? Bueno, por decir un ejemplo, dice, a los gurises de 15 les pasa esto, ¿no? Uh-huh. Que se enamoran de ideas mucho más... Radicales, sí. Sí, no me sale la palabra, pero está más intensas, ¿no? Más que sea más intenso. Entonces, el quedarse en el medio por una cuestión económica, porque... es eso, lo que quieren tener los gobernantes es mucho PBI. Y el otro día leía a una economista diciendo que no era importante el PBI, que podía tener dos puntos de PBI un país, el tema era cómo lo repartía. Uh-huh. y así se habían generado grandes sociedades nórdicas en justicia social, digamos, uh-huh. ¿no? En repartirlo mejor, ¿no? Y entonces, claro, no se ocupan de tener mucho y que no se vaya... Al final los presidentes, las presidentas terminan siendo gerentas, a no ser como Claudia en México, que son excepciones, ¿no? Que suceden excepciones. Pero después hay como un miedo a que se vayan las inversiones y no sé qué, en el progresismo digo específicamente, ¿no? Que terminan por hacer gobiernos light y que no generan cambios sociales profundos. Y claro, y terminan ganando el fascismo, ¿no? Porque no deja de ser, a mí me enoja mucho cuando hablan de la salud mental de Milei acá en Uruguay, porque me parece que no importa, o sea, he trabajado en salud mental y bueno, sí, hay gente que tiene problemas y que es fascista y hay gente que tiene problemas y es solidaria, y es así. Entonces me parece que el problema fundamental son el capitalismo, el fascismo, y no terminamos de verlo, ¿no? Nos quedamos con los árboles y no terminamos de ver lo que es, que estamos en un sistema que ya está totalmente obsoleto. Y yo, que soy una vieja y que ya con las neuronas quemadas, apuesto a las nuevas generaciones. Más allá de que a ustedes les parezca que, porque en Argentina sí mueven la aguja electoral los jóvenes, y acá en Uruguay no, que de hecho acá en Uruguay son mucho más de izquierda los jóvenes que de derecha, son los que más votan a la izquierda, pero acá no mueven la aguja porque somos un país muy muy viejo, ¿no?, envejecido. Pero en realidad está en nuevas cabezas que generen un nuevo sistema solidario y de colaboración real, ¿no? Uh-huh. Pero para eso tiene que reventar todo. O sea, lo pensás, lo vas pensando. Y entonces, en la diaria, como sociedad civil, lo que ves es que, bueno, que van cambiando los gobiernos y van mejorando, pero también pasan los Lula y pasan las Claudias, ¿no? Entonces, esos rayitos de luz nos dejan esperanza de que no toda la gente es descerebrada y va a votar. Imagínate acá que es obligatorio votar, que va a votar porque está para sacárselo de encima y vota el más lindo. No todo el mundo, porque al final la gente le pasan cosas, empieza a necesitar de la salud pública, de la escuela pública, etcétera, y no la tiene o la tiene hecha pedazos, y se generan conciencias. ¿Cómo se generan conciencias? Sobre todo en lo barrial. Y me parece que ahí es donde hay que trabajar y donde hay que insistir. Y eso que me parece que siento terrible apatía en la gente, que la gente está convencida de que milita por redes, y no es así, tenemos que generar acciones potentes, porque es como se enteran los gobernantes y los empresarios de nuestro descontento, y somos más, como esa caricatura, ¿no?, de que estamos el pueblo abajo y hay dos gordos arriba comiendo, y del FMI, creo que son, está muy buena, que es de un dibujante uruguayo. Uh-huh. Y nada, y que se empiezan a mover, si se mueven los de abajo, las cosas cambian, y lo ha demostrado la historia, ¿no? Sí. Entonces, nada, volvemos a aprovechar este espacio para llamar a moverse, a seguir dando la pelea que hay que dar por un mundo más justo y antifascista total, ¿no? Sin duda, y hoy para nosotros en este territorio es un día que está enmarcado en esa lucha, esa resistencia. Y antes de despedirte, y en relación a esto de mover y darle golpecitos, cuando se te tapa el mate, Victoria, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Tenemos ese gran dilema desde el principio del programa. Tenemos bombillas que son buenísimos, que no sé si hay en Argentina, yo creo que nunca hay, que los venden en la calle y en los buses. Y después, nada, hay que levantar un poquito la bombilla. ¿Viste? Y volver a tomar, intentalo, levantala casi sacándola, y volver a intentarlo, porque si no está tapada la bombilla y es el mate, con el movimiento de bombilla hacia arriba... No, claro, se acaba de romper un vínculo. Porque yo lo que arranqué el programa explicando es que tengo un compañero librero uruguayo, que yo el otro día tomé el mate y le empecé a rascar el culito. Nuestra patria, nuestras tradiciones, dije yo. Y él me miró con cara de, ¿qué estás haciendo? Eso no sirve para nada. ¿Y yo qué dije? Yo pensaba que no servía para nada, pero me hice carne de esta tierra. Y dije, se le rasca el culito al mate. Y ahora venís y me respondés lo mismo que el otro uruguayo. Mueve la bombilla. ¿Desde cuándo mueve la bombilla es una respuesta posible? Estoy indignada con crisis diplomática. Empiria pura, probalo. Mira, ustedes prueben rascar colitas de mates y después hablamos, hacemos un intercambio ahí de mitos. Perfecto, quedamos así para la próxima. Dale. Hagamos las pruebas todas. De una. Vamos. Yo empiezo con el rascado de culito de mate, cómo no. Porque además ninguna buena revolución, ninguna buena transformación va a arrancar con un mate tapado, eso seguro. No, jamás. Jamás, ¿ves? Se cambia la bombilla. Va de retro Satanás. En todo caso.

con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. De la mañana de este miércoles 17 de septiembre, con un poquito de cumbia de fondo, nos vamos a las calles, precisamente al Congreso. ¿Cómo la ves? Decime que sí, vamos. Multitudinario lo veo hoy. Ay, por farol, que sea así. Y me parece que el gobierno también lo ve multitudinario porque se despertó con ganas de ver si puede tirarle una soguita a la educación pública, se despertó con ganas de ver si puede hacer algún movimiento presupuestario para el Garrahan y de alguna manera evitar la caída de los vetos. Me parece un poquito tarde. No es que lluevan vetos, siempre es veto come corto. Cada vez que decimos veto me suena como a norma, ¿viste? La norma, y es como norma. Te ves una norma pla. No, sí. No son vetos de punta, son... Es el negacionismo actuando de, totalmente anticonstitucional también, ¿eh? Empecemos a insistir de qué manera se está llevando adelante este sistema democrático, ¿no? Como que tiene unos permisos ahí. Ahí, bueno, yo, ¿no?, te lo difiero un poco. Me parece que es constitucional lo que está ocurriendo, y es tan constitucional que el problema está ocurriendo dentro del Congreso. Exacto. Me parece que justamente el problema fue la sanción durante el año pasado de la ley, que eso sí ya cayó, pero bueno, sigue el efecto de todas las normas que han podido pasar a través de un gobierno de DNUs. Eso, por ejemplo, es constitucional porque está albergado, porque hubo una ley sancionada para que el gobierno pueda gobernar por DNU. Me parece problemático que eso haya sido de esa manera. Me parece problemático que el Congreso haya dejado el año pasado que pasen absolutamente todos los proyectos de leyes que este gobierno había decidido a través de la compra de senadores, y no lo estoy diciendo como una especulación, no lo estoy diciendo porque a Kroeder lo encontraron cruzando la frontera de Paraguay con bolsos llenos de dólares. Bueno. Me parece que en el Congreso han pasado un montón de cosas del año pasado, estamos pagando los platos rotos, y el gobierno se está dando cuenta que perdió un poco las alianzas que lo hacían sostener los vetos a las sanciones de leyes que ajustan un mínimo porcentaje, porque no estamos hablando de una financiación de la educación pública en la cual nuestras universidades llegarán a la altura de una universidad del primer mundo en cuanto a tecnologías, donde los sueldos de los y las docentas tienen un sentido en la escala de la economía internacional de lo que un docente universitario, casi rompo todo, tenga que cobrar. No, estamos hablando de un mínimo ajuste de lo que corresponde para que los sueldos no sean tan miserables y tan bajos. El otro día veía, imagínate, un clipcito de que ocurría en TN, que creo que estaba en Lechoso Viale. Lagelándote. ¿Por qué no? Esos cortitos que ves solo de lo que estaba pasando, donde un docente dice cuánto... Perdón, el... No tengo problema contarte cuánto gana. Un representante, perdón, del gobierno nacional, que es encargado de las direcciones universitarias, dice, no, pero un docente universitario con 10 años de ejercicio de su docencia, con un cargo de adjunto y demás, o sea, en la escala de lo que un docente universitario puede ser bastante alto, está cobrando un palo y medio. Y Viale lo mira y le dice, Lechita Viale, estamos hablando de la persona más... espantosa. Sí, no sabía cómo decirlo. La medora de este gobierno, más obsecuente de este gobierno, le dice, pero eso es muy poco. O sea, imagínate el punto que hasta el más obsecuente de tus perritos periodistas que tenés al lado te dice, che, es muy poco. De eso se estaba tratando, o de eso se trata la ley del ajuste al presupuesto universitario, que fue vetado, y que contra ese veto es que hoy se organizan diputados y diputadas dentro del Congreso, y contra eso es que se organiza la sociedad civil, nosotras, para luchar para que se revoque ese veto, para que se revoque el veto a la emergencia pediátrica en el Garrahan. Eso te iba a decir, porque de la mano del recorte al presupuesto universitario viene también la resistencia del Garrahan, porque el equipo profesional que está en el Garrahan es universitario, de la Universidad Pública. Exactamente. Entonces hay como una lucha totalmente relacionada y donde la emergencia pediátrica toca de lleno el de financiamiento universitario, ¿no? Porque sin universidad o sin la universidad pública tampoco vamos a tener médicos de calidad atendiendo en el Garrahan. Y hoy se espera, se augura una jornada masiva. Esperemos así sea. Toca en el corazón, me parece, más sensible de nuestra sociedad, en los términos más genéricos que lo podamos decir, que tiene que ver con el valor de la educación pública, que tiene que ver con el valor de los hospitales públicos, los hospitales de calidad. Yo siempre digo algo cuando hablamos de estos temas, que es que para mí, al argentino promedio, y lo digo así en masculino, como viene un promedio genérico, siente orgullo de que el Garrahan salga en los periódicos internacionales como el primer hospital donde se hizo tal cirugía específica en el cuerpo de un fetito dentro de la panza. O la UBA dentro de las 50 universidades más prestigiosas. A todos les gustan ver esas notas en sus periódicos tradicionales. Entonces, este gobierno atenta contra esa fibra que me parece que le juega en contra, y le juega en contra que son los dos vetos al mismo tiempo los que se van a estar revocando hoy, si el Congreso tiene ganas, mientras en la Cámara de Senadores, porque la verdad es que hoy hay un conjunto de cosas pasando en el Congreso que es arde picante. El Congreso, hay que hablar, vamos a mandarle un mensaje a Amanda Alma en algún momento del día, porque debe estar a las corridas por los pasillos, compa, amiga, comunicadora social que labura ahí en Diputados TV, que debe estar con un día. Y que sí, también ahí hubo mucha censura en la cobertura periodística. Eso te iba a decir, para no olvidar, el trabajo periodístico dentro del Congreso está siendo cada día más difícil para quienes son periodistas propios del Congreso. Amanda creo que nos lo contaba hace un tiempo atrás, que incluso los están corriendo de los espacios que ocupaban usualmente para sus oficinas, para generar las noticias que tienen que generar, para poder informar lo que está ocurriendo. Es un gobierno que se encarga de hacer las cosas de la manera más oscura y poco transparente posible, lo cual le está generando como efecto, podríamos decir, en una linealidad muy sencilla, que le está generando como efecto la contracara, que es la filtración de noticias por la 2B, por ejemplo, la filtración de audios. Lo español, sí. Digo, lo español, lo digo, las escuchas que están habiendo entre ellos mismos. Lo dijo Macri antes de que asuma, es el gobierno más infiltrable que ha habido en los últimos años, y creo que ellos mismos están haciendo mucha mella de eso. Y hoy algo de eso también va a ocurrir, porque Karina está citada, no para hoy, pero sí para estos días, para declarar en el caso Libra. Está obligada a ir a declarar, y está obligada a ir a declarar sin papeles que le apunten qué decir. O sea, es ella y su cerebro. Sí, son bache. Además, Lo decía recién Victoria, que no había que hablar tanto de la salud mental, pero yo creo que sí hay que hablar un poco de la salud mental, porque es complejo que tengamos miedo de lo que nuestros representantes legales puedan decir si no están apuntalados con un buen discurso o con un buen cóctel de pastillas que los mantengan más o menos en un eje emocional. Uy, sí, pase, ¿no? Nos vamos a meter ahí, porque ahí me gustaría este Alan para discutir en relación a eso. Pero volviendo a la jornada de hoy, del día de hoy, la importancia de poner el cuerpo en la calle, ¿no? Porque si hay algo que tenemos que demostrarles a quienes están ocupando bancas, es que son precisamente representantes de quienes estemos en la calle, ¿no? Como, bueno, estamos presionando para que realmente se den cuenta que lo que quiere el pueblo, lo que quiere esta sociedad, son universidades de punta y hospital, o sea, y salud pública para todos. La salud pública no es solo para un determinado sector social. El Hospital Garrahan es transversal a cualquier discusión de clase. Sí, pero enmarcarlo en una cuestión de clase, de esto no es solo para sectores, para nada, es para toda la comunidad. Vos ahora salís a la calle, tenés cualquier tipo de accidente, vas al hospital público, no vas a tu clínica privada. Para que después, para que después te deriven. Sí, pero primero, quien te recibe, quien te salva la vida, es el servicio público de salud. Totalmente. ¡Público! Y de esto, hay evidencias fehacientes de cualquier persona que haya tenido cualquier tipo de situación. A lo que voy es la importancia de la sesión de hoy va a ser muy larga, va a haber movilizaciones en un montón de puntos del país. Nosotras estamos situadas en la capital, estamos hablando de las concentraciones en el Congreso desde temprano, porque a partir del mediodía ya hay concentraciones, radio abierta, agite, va a haber mucha performance, son jornadas hermosas para ir a poner el cuerpo porque nos llenan de fuerza, nos da un sentimiento de que va por acá, de que tenemos la fuerza, y por otro lado presionar desde esa masividad la discusión que no sabemos a qué hora va a terminar, porque eso también no sabemos esto cuánto tiempo nos va a llevar. Lo hemos aprendido con lo de con la lucha por la ley del aborto. Y sí, también transitar esas derrotas, ¿no? La aprendimos. Habría que ver cómo están los números, es terrible, pero es esa parte, el poroteo de los votos, porque hasta ayer decían que estaban los votos para poder revocar el veto. Habría que ver si esto es así, mientras la Cámara de Senadores también va a estar sesionando para revocar el veto para lo que tiene que ver con las partidas provinciales, que también fue una ley sancionada, empieza por el Senado porque es donde terminó, bueno, es así el caminito legal, pero sí, es una jornada muy agitada dentro del Congreso, un momento muy muy álgido socialmente, álgido en un buen sentido, en un sentido también de festejo, de sensación de, che, es por acá, es empezar a marcar el camino. Creo que la sociedad argentina tiene un efecto muy institucional y algo de las elecciones que recién pasaron dentro de la provincia de Buenos Aires da un poco decir, es como esa respuesta de, ah, pará, el pueblo votó y está votando en contra de esto en este momento. Entonces el gobierno algo tiene que escuchar. Yo creo que hay algo de la sociedad que está tomando como muy esa bandera, el gobierno tiene que escucharnos, que me parece que es una bandera muy necesaria, porque de alguna manera tampoco los representantes y las representantes del Congreso, por lo menos durante el primer año de gobierno de Milei, no demostraron estar muy a la altura de las circunstancias ni representar a quienes deberían. Siento que ahora se están acercando un poco más a eso. Habrá que ver cómo se va desenvolviendo el día, pero sí me lo imagino en un tono más de festividad, de alegría. Están movilizando también compañeros y compañeras del CONICET en lucha, presentando un proyecto de ley para que se sancione la emergencia en lo que tiene que ver el mundo de la investigación. Está todo anudado, tampoco vamos a perder tanto tiempo explicándolo. Educación pública, salud pública, investigación pública, lo nuestro, lo que nos hace crecer, los que nos respalda, los que nos salva la vida, lo que nos da la posibilidad de soñar y de hacer cosas. Me parece que está bastante claro, de eso se trata estar en la calle el día de hoy. Donde puedan y donde estén, probablemente haya movilizaciones en todas las grandes ciudades del país, apoyando nuestra ciencia, apoyando nuestra universidad, apoyando a nuestra salud pública y mostrándole a este gobierno que la gente está en la calle y las cosas, si se van a hacer, se van a hacer en discusión plural, participativa y no pasando por encima a toda una sociedad que luego va a recoger lo que quede de esto y construir de vuelta. No, se pueden poner palos en el, se pueden poner trabas, se puede decir, che, esto de esta manera no va a ser, el ajuste por este lado no va más, querés ajustarle, mira, te paso una listita de grandes empresarios que están evadiendo impuestos y fíjate si ahí puedes sacar algo, macho, no sé, resolvela. Galperín está en Uruguay, si lo quieren traer, la llamamos a Victoria, a ver si le sacan unos morlacos ese hijo. Arden brasas lo que me condena, en el canto voy a consolar.

Hola, Jorge. Hola, Flor. ¿Qué andas buscando? Quiero comer un alfajor rico, de buena calidad y barato. Entonces tenés que llevar un Boca Calle. Ah, sí. El alfajor de Proyecto 7. Tenés de dulce de leche, membrillo, triples. ¿Cuál te doy? Uy, me llevo dos de cada uno. Alfajores Boca Calle. Solidaridad y autogestión de la mano de Proyecto 7. Pedilos en almacenes de la economía social y solidaria. Alfajores Boca Calle, la golosina que empodera. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo, ansiedad y fabeo, ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLaTribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLaTribu.com. La tribu. Viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Emergencia en discapacidad. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo que todavía no se va a aplicar la ley, que hablará del tema con el presidente, pero rechazó que se le pida reasignar partidas del presupuesto para poder cumplir. Por su parte, el integrante del Foro Permanente de Discapacidad, Eduardo Maidana, criticó los dichos de Franco y dijo que no se entiende cómo alegremente dice que no va a cumplir con una ley. No se entiende desde dónde dice tan jocosamente el jefe de gobierno que no cumplirá la ley. Se han seguido todos los pasos democráticos para que este proyecto se convierta en ley, y agregó, lo que hace el ministro es negar el acceso a derechos a ciudadanos argentinos. Además, Maidana contó que si esto no se cumple, se tomarán medidas legales, porque se ha hecho un camino en nuestro país para que las personas con discapacidad pasen a ser sujetos de beneficencia, a sujetos de derecho. Y finalizó, estamos preocupados por la actitud y la crueldad de esta gente. No tienen noción de lo que representan. Fueron elegidos por el pueblo argentino para hacer cumplir los derechos. Desde el Foro Permanente de Discapacidad, que agrupa organizaciones de todo el país, informaron que enviarán notas a distintos funcionarios para exigir el inmediato cumplimiento de la ley, entre ellos al Ministerio de Salud, presidido por Mario Lugones, y al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches. Se realizó el preencuentro regional en Corrientes. La ciudad de Corrientes se prepara para recibir a más de 70.000 compas del 22 al 24 de noviembre en el marco del 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binarias, que ya cuenta con más de 10.000 inscriptes para alojamiento colectivo, según informaron desde la comisión organizadora. En Concordia, el pasado 13 de septiembre, se realizó el preencuentro donde participaron más de 100 personas en varios puntos de la provincia, como el departamento de Victoria, Paraná, Islas, Concepción del Uruguay, Colón, Federación y algunas compañeras de la ciudad de Buenos Aires. Hasta la fecha no han parado de desmantelar todo lo que se refiere a las políticas públicas de género y sentimos que esos ataques profundos son direccionados. Además, agregó que se han cerrado programas que eran muy importantes, como el Plan ENIA, Embarazo No Intencional Adolescente. Tenemos muchas compañeras despedidas de distintos servicios y entonces, bueno, nos vemos en la necesidad, creemos en estos encuentros. Para más información sobre el alojamiento, talleres y ferias, se puede escribir al Instagram @38encuentro.pluri. La legislatura porteña recibió a docentes y familias que rechazan el cierre de grados. Si bien la participación de familias y docentes no estaba en la agenda parlamentaria, el cierre de escuelas y grados en primarias logró romper el hermetismo del PRO y de Sergio Siciliano, presidente de la Comisión de Educación de la legislatura porteña, quien les recibió en el día de ayer, martes 16 de septiembre. Varias voces en representación de distintas escuelas porteñas expusieron su rechazo a esta medida del macrismo y dejaron en claro que el jefe de gobierno porteño intenta forzar una nueva transferencia de recursos de lo público a lo privado. La primera en exponer delante de las y los legisladores fue Tatiana Conde, en representación de la escuela número 8 del Distrito Escolar 7, provincia de San Juan, quien recordó que el gobierno porteño argumenta que no hay inscriptos que soliciten vacantes y es por eso que cierran grados. Existen numerosas denuncias de familias que reportan problemas en el sistema de inscripción online, como que no encuentran el establecimiento en el listado, así como que no se les otorga la vacante en las escuelas, donde luego el argumento para cerrar los grados es que tienen pocos alumnos. Por esta razón, la comunidad educativa solicita urgentemente que se audite el sistema de inscripción online, dado que descreen que no haya demandas de vacantes, como argumenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Denuncian que Petovelo nunca realizó auditorías en los comedores. No hay un solo comedor de los 43.000 que existen en todo el país que haya recibido un solo kilo de alimento desde que asumió el gobierno, aseguró el referente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni. Organizaciones sociales y políticas agrupadas en el Frente de Lucha Piquetero afirmaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, nunca hizo auditorías en los comedores populares, luego de que la funcionaria lo reconociera ante la justicia. Por otro lado, indicó que la ministra tiene una denuncia e incluso está imputada por malversación de fondos debido a que hay 14.000 millones de pesos que Petovelo no puede explicar. La causa a la que se refiere Beliboni está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, donde Petovelo está acusada por presuntas irregularidades en una licitación y la transferencia de una cifra destinada a alimentos que no se llevó a cabo. ...42 minutos pasan de las 10 de la mañana... de este miércoles de lucha, miércoles 17 de septiembre... miércoles que nos encontrará en las distintas plazas del país... y aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos... ...20 grados en la Ciudad de Buenos Aires... preparándose para la máxima de 24... ...74% de humedad... una presión alta de 1016 hectopascales... y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Sí, sí, nos vamos al terreno de la fantasía. Solicitan dar de baja la idea de secuestrar perris entre las nubes, llamar a hackers por los clics, encadenarse a un fueguito dibujado, pero avalan la idea de tomar lo que nos corresponde. Quienes quieran sumarse saben cómo sigue el plan de lucha, pueden mandar mensajes. ¡Charco de arena! apuntado. La diversidad, charco, la diversidad. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana y les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida. No, les saludo. Te ¿no? damos la bienvenida a nosotras, sí, a vos. Sí, sí, sí. Estuve desde las 9 en punto de la mañana en la radio, pero con una visita de un colegio del barrio de Palermo, donde el profesor es Blas, un integrante de dos programas de aquí, de la radio de La Revancha y de Nunca Fui al Cine. Columnista de también de Charco. Estuvo con sus estudiantes conociendo de qué se trata esta radio alternativa FM La Tribu, y por eso estuve acompañando a estos estudiantes y no estuve al aire, así que le mando un abrazo muy grande a mi madre, que dijo: Paula, no te estoy escuchando en la radio, ¿pasa algo? Paula, estabas... Así, hoy es el día de les profes. Así que hice de profe. Exacto. Esa labor tan hermosa en un día cargado de lucha en defensa de la educación pública. Así que te contamos que estuvimos hablando con Victoria de Uruguay, hablando del mate y de la realidad del otro lado. Y después nos fuimos a hacer una recorrida de las convocatorias y todo lo que va a estar pasando hoy a la tarde en Congreso. En Congreso, les cuento, vivo ahí muy cerca de la plaza. No, vivo muy cerca de la plaza del Congreso. Había muchas pancartas, pasacalles, sí. Pasacalles que decían: con Beto no hay futuro, y un montón más. Había grandes parlantes, están preparándose, o sea, como que va a ser una movida, esperemos, muy multitudinaria, por eso, por las universidades, por la salud de las infancias principalmente. Imagínate qué, ¿no?, tan grandes están esperando la movida, que el gobierno amaneció hoy diciendo que quiere voluntariamente expandir los presupuestos de educación y de salud pública. Así de la nada dijeron, ¿qué podemos hacer este miércoles? Para mí esa es una gran señal de el miedo que están teniendo a la enormísima convocatoria que puede tener nuestra sociedad para defender algo que es tan nuestro, es tan identitariamente nuestro como un sistema de educación público de calidad que nos permita volvernos profesionales de lo que deseemos ser profesionales y un sistema de salud pública que nos acompañe para poder hacerlo de esta manera. Sí, así es, así es. Así que hoy hay convocatorias, paro, hay jornadas para convocatorias desde las 12 del mediodía. Dicen que va a ser larga, que va a ser extensa la sesión, así que estaremos todo el día. El tiempo nos acompaña porque no hace nada de frío, así que que hoy la cita es ahí en Congreso, venite de donde sea, pero hay que ir ahí a resistir, ¿no? Exactamente, son dos los vetos que hay que darle marcha atrás en la Cámara de Diputados antes de que pase a senadores. Es el veto al financiamiento del Garraham y el veto al financiamiento de las universidades, mientras el Senado va a tratar el veto a las partidas provinciales, así que va a ser una jornada bastante movidita dentro y fuera del Congreso, y esperemos que con buenos resultados de diputados y de diputadas que estén a la altura de lo que su pueblo le demanda. Tal cual. Sí, aparte esto, ¿no? Recordar que hay paro en el Garraham, que el Garraham igual sigue atendiendo, ¿no? El paro tiene que ver con algunos turnos y cirugías programadas que se pueden postergar, las universidades también. Sí, colegios secundarios, es como que hubo muchos gremios que también se están plegando y llaman a directamente concentrarse en la plaza desde el mediodía. Hay un montón de convocatorias. Se espera que tipo 6 de la tarde haya una lectura de un documento conjunto entre Garraham y las universidades públicas. Todo muy pendiente también y a la expectativa de cómo vaya avanzando la sesión. Chachán. Me empecé a reír, perdón, ¿no? Porque entre todas estas cosas jamás me imaginé en mi vida, y esto ya va a ser creo que la tercera o cuarta vez, que coincidimos en una marcha universitaria convocada también muy fuertemente por Jacobiti. Estamos todos siendo parte de una convocatoria. O sea, imagínate dónde estamos parados, que estamos en la misma vereda que Jacobiti. Cualquier persona que haya atravesado la Universidad de Buenos Aires o cercanidades a eso sabe el horror que implica la gestión del radicalismo dentro de la universidad, y aún así estamos unidos de este lado de la vereda luchando en contra de el nivel de violencia y ataque que está existiendo a las universidades públicas. Estamos a un paso de sentarnos con la Chiqui Legrand, imagínate. Mira. Te digo, estoy bastante más cerca de la Chiqui Legrand que de Jacobiti. Tengo mis pluritos. Ayer a la noche hubo un apagón, en todas las universidades se apagaron la luz un rato ahí a las 8 de la noche para que se sienta ahí qué significa que no haya presupuesto para las universidades, ¿no? Así que bueno, Pauli, nos estaremos poniendo el cuerpo ahí en la plaza. Y sí, ¿dónde y si no? Sí.